El tango es para escucharse de frente a los auriculares y cerca de un perro. Porque cuando la melodía se fractura, se multiplica y renace. Estamos aquí para confirmarles que se ha producido una fractura expuesta. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grande. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta, concierto en vivo de la cantante Marisa Vázquez. Sebastián Linardi, nuestro columnista con móvil desde Ciudad Cultural Conex, comentará la tercera fecha de lo que se dio en llamar el ciclo Tango Garage. Después, otro de nuestros columnistas, Carlos Bevilacqua, brindará sus impresiones sobre el Mundial de Baile. Y como siempre, digo, tendremos música, agenda de concierto, noticias y esperamos con piloto la lluvia de Santa Rosa. Y a también a Doña Rosa, a Doña Estela, a Doña Elvira y a la Mar en Coche. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas. Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Buenas noches, sí, ¿cómo les va? A mí me tiene soberanamente harto. Así arranca, manipulando, como siempre, manipulando la cortina de este programa. Damos inicio a la emisión 200. El que me tiene harto es el señor operador técnico Nicolás Esquivel, que hace ese tipo de cosas porque se cree artista. Mientras te corta el micrófono. Ah, ¿me acabas de cortar el micrófono? Como ahora que no se te escucha. Hola. Bueno, no, evidentemente no Germán creer. No va a poder hablar. No te puedo creer. En esta emisión 284, como decía, del 27 de agosto de 2009, que va a terminar, termina en aproximadamente poco menos de 2 horas y daremos inicio al comienzo de el fin de la semana, o mejor dicho, del viernes, después comenzará el sábado, el domingo y todo lo que corresponde. ¿Cómo va, Germán? Bien, bien, por eso queremos la ley de radiodifusión, para que gente como Nicolás Esquivel no se tome este tipo de atribuciones. Bueno, hablando de ley de radiodifusión o proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual, como seguramente habrán escuchado aquí en la radio y también por otros medios, se presentó hoy, o se presentará en el Congreso, se presentó este proyecto que, bueno, es un proyecto que responde a una lucha de varias décadas, no es un proyecto que surge de la nada y tampoco es una lucha que surge de la nada, la lucha que tiene que ver con la ley de radiodifusión. Pasaron más de 20 años y esto muchas veces la oposición, ahora que salió después, apenas se presentó el proyecto, a conversar o a darse opinión, parece que lo olvida, ¿no? Parece que 25 años de, sí, de lucha y discusión acerca del tema de la radiodifusión y en este caso también de la comunicación audiovisual, parece que lo olvida, ¿no? Lo pasan de largo, más sí, que olvidarlo. Bueno, recién escuchaba en otra emisora, justamente al dueño de la emisora, al diputado en ejercicio, aunque pocos lo hayan sabido, y durante la campaña, y electo nuevamente, que Francisco de Narváez, hablando, dando sus impresiones, por supuesto tirando abajo y diciendo que es un atropello a la libertad de expresión, A mí me causa gracia, y con esto cerramos el tema de la ley, que además para el tango es importante. En otra, ya lo hablamos esto, y probablemente cuando salga, porque esperemos que salga, esto es que recién entra, esperemos que salga, porque eso puede cambiar mucho en la difusión del tango. Pero vuelvo a Francisco de Narváez, que hacen esa comparación banal con la situación de Venezuela y de Chávez. Y sí. Yo le quiero recordar a todos que en el 2002 los medios de comunicación le hicieron un golpe de Estado, por supuesto, cívico-militar, donde los medios de comunicación, yo, desde mi casa, grabé toda la transmisión del día, que fue un día, si mal no recuerdo, un viernes, de todos los medios privados festejando, todos, programas, no ese, no viene al caso, pero imagínense radios como FM 100, ese nivel de, uh-huh, oyentes, no de ideología, ese, vos también, pero ese nivel de oyentes, todos festejando la salida. Cuando el pueblo sale a la calle y lo vuelve a poner a Chávez en su lugar, a pesar de los medios, no transmitía ninguno. Cuando fue el viernes ese, la Radio Nacional de Venezuela y la televisión de Venezuela tuvo bastantes problemas, hubo roturas, destrozos, en fin, que es lo que siempre dicen, bueno, ellos son los democráticos, ¿no? Cuando vuelve Chávez, no había ninguna radio transmitiendo por el miedo que tenían de lo que habían boqueado. Y lo que estaba en el pueblo volviendo a poner al presidente, eso es lo que ahora dicen que es lo que va a pasar. Es una locura, una ignorancia y, bueno, un insulto vendría a continuación, que no viene al caso porque nosotros justamente somos los democráticos. Entonces nosotros tenemos que dar el ejemplo. Hoy concierto en vivo aquí en Fractura Expuesta. Nos visita la cantante Marisa Vázquez, acompañada por sus dos guitarristas. Va a estar luego de varias cosas que tenemos para presentarles. Por lo pronto nos quedan las vías de comunicación para comunicarse con este programa: 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para que puedan dejar mensajes en el contestador de aquí, de la M530, La Voz de las Madres. También lo pueden hacer al mail, que es, mira, perdón, me acabo de ver la mano, que tengo toda la mano manchada. ¿Vieron cuando eran niños ustedes y les reventaba una lapicera? Señor. Tengo toda la mano en tinta. No, es choqueante. No toque el teclado, por favor, ni el monitor. No, dame alcohol en gel, que hay bueno, aquí. Ahí sí. Decía, fracturaexpuesta@madres.org, este es el mail de Fractura Expuesta, y el messenger es fracturaalaire@hotmail.com. Si no nos tienen como contacto, nos agregan, nosotros decimos que sí, porque siempre decimos que sí, y le pueden dejar mensajes online a los músicos, a nosotros, a Nacho Borda o a Nicolás Esquivel. Vamos a escuchar música, Ofidio de la Sopa y Las Cuerdas Flojas haciendo tango electrónico. Pequeñas corrientes, grandes potencias, abundante electrón de aquí para allá. Pero si no suena un rezongo hecho cadencia, para mí este tango no es para bailar. Habrá transistores, interfaces, impedancias, diodos reóstatos, circuitos integrados. Pero sin porte, clase y elegancia, no me vengan caballeros con que es tango. Pero hay que ser bobina. Se ve en el display París, Puente Alsina, Boedo, Barracas, las chicas de Flores. ¿Estarán Malena, Mimi y Estercita, o se habrán perdido entre tiritores? Si encima no hay vueltas, corridas, sentadas, el brazo que enrosca y el talle que cierra. Muy bien cuantizado, señor ingeniero, pero pa' la danza me suena fulero. Tango, perdóname el exabrupto. No soy hombre de balurdos ni de andar con malos tratos, pero no puedo engrupirlo, compañero. A mí todo el tango nuevo me tiene los huevos al plato. sí. Tipos melenudos tocando el bandoneón, déjame de bromar. Digital o analógico, lo mismo me da. Prefiero floreos, lengue, malvaje. No tanto controller y tiempo real, y más empedrado pasión y coraje. ¡Viva la resistencia! Porque el tango es macho, cantó Julio Sosa. También es mujer, qué suerte, y es grela. Disculpen muchachos que ladre esta queja, pero es que yo vengo de la guardia vieja. Tango, conozco de hace rato, y hoy con tanta electrotecnia resultas un tanto extraño. Guarda, no sigan tirando de la soga, que cuando pase la moda solo nos quedan los saldos. Sentando postura, escuchábamos a Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas haciendo tango electrónico. El 27 de agosto falleció el polaco Goyeneche, así que le damos nuestro pésame. El 27 de agosto del 94, dije bien, le damos nuestro pésame a toda la familia Goyeneche. Una gran pérdida para el tango. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:15 en la noche porteña, 27 grados afuera. Títulos. La temperatura es un poco menos, hay un poco de viento también. Los lugares comunes del tango electrónico y Cacho Castaña, permitido consumir. El Comando Amargura presentó los nuevos lugares comunes del tango electrónico. Se trata de la primera publicación del grupo separatista tanguero que busca la independencia del barrio del Abasto. El libro tiene 2.500 páginas de desarrollo exhaustivo y hasta un poquito exagerado de los lugares comunes del novísimo tango electrónico. Textualmente, el libro dice: el tango electrónico tiene mucha onda y por lo tanto debe quedar demasiado claro, de manera que toda agrupación debe a tener un pianista con anteojos negros que sienta el piano y se la dé como Fito Páez, si tiene pelo largo para acompañar el movimiento, mejor. B. En caso de contar con un guitarrista que toque la criolla, esta debe estar decorada o, como se dice, intervenida con algún fileteado o algo bien porteño. Y C. El bandoneonista, porque si no hay bandoneón no hay tango electrónico, debe tocar parado como Piazzolla y poner todo el tiempo, repetimos, todo el maldito tiempo, cara de miren qué loco, toco un bandoneón, miren cómo suena, miren qué groso soy, mírenme, mírenme, mírenme. El libro está traducido al latín y al arameo antiguo para que los puedan leer todos los miembros de la Academia Nacional del Tango. Legalizan la tenencia personal de discos de Cacho Castaña. Luego del polémico fallo por la tenencia de estupefacientes, la Corte Suprema de Justicia aprobó hoy la tenencia legal de la discografía completa del cantautor Cacho Castaña. La Corte sostuvo en su resolución que el efecto narcotizante del material no afecta a terceros siempre y cuando no se escuche a un volumen excesivo. Además, confirmaron que solo se permitirá la tenencia simultánea de 100 gramos de discos. Organismos oficiales, clubes de fans y Susana Jiménez ya habrían puesto el grito en el cielo, ya que cargan con varios kilos de música castañenses guardados en sus casas. Hay indignación en los consumidores. 22:18 en la noche porteña, 25 grados 7 décimas la temperatura. El pronóstico anticipa la tormenta de Santa Rosa que se da entre 5 días antes y 5 días después del 30 de agosto. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó el gordo, el flaco, el mudo y el tuerto. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Por una ley de radiodifusión de la democracia. No podrán ser titulares de licencias, de servicios de radiodifusión, ni integrantes de sus órganos directivos, quienes ocupen cargos electivos, oficiales, nacionales, provinciales o municipales, funcionarios públicos de los distintos poderes, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como dijo, sí, 4382-9327 es el número telefónico para comunicarse con AM530, La Voz de las Madres, y dejar un mensaje en el contestador en este programa que se llama Fractura Expuesta. Si no, también tienen dos alternativas vía internet que Germán se las dice en este instante. ¿Te parece? Me parece. FracturaExpuesta@madres.org, ese es el mail, y el messenger es fracturaalaire@hotmail.com. No se olviden también de visitar www.fracturaexpuesta.com.ar. Ahí pueden escuchar los viejos programas que se emiten aquí todos los jueves por la 530, La Voz de las Madres. Tienen ahí una alternativa para reproducir conciertos, algunos de los conciertos que pasaron y mucha de la información que sucede en este programa. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Qué lindo que suena el bajo que toca Sebastián Linardi, sí. Desde el Conex en el Tango Garage. Es la última fecha del Tango Garage. Está terminando el Festival de Tango, Festival y Mundial. Estamos transcurriendo el Mundial y Sebastián Linardi, movilero de Fractura Expuesta, está en este momento en el Conex. Ya debe haber empezado, así que lo saludamos. Sebastián, ¿cómo te va, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Bien, ¿y vos? Muy, muy bien. Acá terminando la guardia hereje en este momento. Ajá, ¿y qué onda la gente? Muy bien. ¿Sabes que vio que yo la vez pasada decía como que la gente estaba media fría, no sé qué? Sí. Bueno, esta vez está bastante más caldeado el ambiente. Está bueno. Con la guardia hereje se reprendió la gente. La guardia hereje tocó un par de temas nuevos del próximo disco y la verdad que gustaron muchísimo. Así que va todo muy bien. Y antes estuvo bailando Milena Plebs con Ezequiel Farfaro. Mira. Así que también, ahí haciendo unas demostraciones y todo eso. Muy, muy bonito, la ¿Hace verdad. Cuánto empezó la guardia hereje? ¿Qué, perdón? ¿Hace cuánto empezó la guardia hereje, Seba? Y ahora empezó hace media hora, ¿viste? Los shows pueden ser muy largos acá, ¿viste? Uh-huh. Así que arrancó con Te morfaste las facturas. Bien. Ese el poema recitado. Medio psicopatero, porque todos nos hemos morfado las facturas alguna vez y todos nos sentimos mal al final, ¿no? Pero bueno, arrancó con eso y después empezó con sus temas, así. Viste un relatito y después una canción y así todo el show. ¿Y muy, muy caldeadito, la verdad que la gente lo está evasionando al orto. Bueno, a diferencia de la semana pasada que hacía bastante frío, hoy el tiempo acompaña, extrañamente en agosto, la temperatura que hace y el Conex que es bastante abierto, bueno, se ve favorecido por esta situación. ¿Qué, cuánta cantidad de gente hay? ¿Hay más que el jueves pasado? Mira, la verdad que siempre está lleno esto. Claro. Yo imagino que por todo el tema, ¿no?, de las normas municipales y todo, nunca se va a llenar. Capaz que hay gente afuera, no lo sé. Pero está a pleno. Lo que pasa es que obviamente no está abierrado, como no puede haber ningún lugar abierrado hoy por hoy, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Bien, ¿y después qué sigue? Porque la entrada es gratuita y se puede seguir ingresando. ¿Qué es lo que viene después? Sí, así es, yo le diría a la gente que se dé una vuelta, yo creo que van a poder entrar si vienen. Y mira, ahora se viene el tango ringside entre el Cardenal Domínguez y Pablo Balchero. Bien. Dos cantores de estilo tradicional, pero uno con un repertorio muy tradicional, con el Cardenal Domínguez, y Pablo Balchero, que canta tangos propios y de amigos, ¿no?, que sí. Ha sacado en su disco del año pasado. Y cierra después la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires. Así es, con el estilo Di Sarli. Sí. que no hay que tocarse. Escuchame una cosita, Sebastián. Ayer ocurrió algo muy importante en el Conex, que era la máxima de que todos los músicos participantes tenían que decir, bueno, esto ya está transcurriendo y se te va a complicar, pero a ver, lo vas a poder cumplir igual con los que restan. Todos los músicos tenían que decir, por supuesto vos lo agarrás afuera y les decís, los apalabrás, que hay gente de fracturaexpuesta.com.ar y los queremos saludar. Ah, un chivo. Un chivo, pero desde el escenario. Pero no a vos, Sebastián, que estás ahí, sino hay gente de Fractura Expuesta. Ayer ocurrió esto y fue medio empalagoso y medio vergonzoso, porque todos los que subían lo decían. Claro, cuando subió la Bidú y lo dijo por cuarta vez en la noche, te fueron a buscar. Claro, ya la gente odiaba Fractura. Al principio hubo aplausos, al final ya hubo insultos. Pero bueno, por eso queremos buscar eso, queremos que la gente del tango vuelva a expresarse, Sebastián. No, o nos odie. Pero eso es mi barrio, eso le llaman aparateo. Claro. Y bueno, es lo que tenés que hacer. Tengo que aparatear la velada, bueno. Por eso te mandamos ahí. Bueno. Sabes que yo soy un muchacho humilde, a mí me da mucho poder hacer estas cosas, pero bueno. Bueno. Haga lo que pueda, Linardi. Haga lo que pueda. Bueno, capaz que negocio que cuando veo Fractura Expuesta, el iluminador me alumbra a mí. Exacto. Ahí sale un golazo. Dale. Bueno, Seba, un abrazo y volvemos a charlar a ver cómo se desarrolla. Bueno, chicos, un abrazote, nos vemos. Bueno, era Sebastián Linardi desde Ciudad Cultural Conex, en donde se desarrolla el ciclo Tango Garage. Escuchamos La Guardia Hereje, que es uno de los artistas que estaba justamente. Sí, que no podemos transmitir, como no transmite la 2x4, nosotros tampoco, pero vamos a escuchar del disco La Pesadilla de La Guardia Hereje. Yo soñé que Papá Noel desbarrancaba el trineo, desbarrancaba el trineo y se iba a cabaretear para Navidad con un coche nuevo. Se iba a cabaretear para Navidad con un coche nuevo. Que los reyes magos peleados por una mina, peleados por una mina, dejaban a los camellos abandonados en una esquina, dejaban a los camellos abandonados en una esquina. Yo soñé que San Antonio, cansado de hacer favores, cansado de hacer favores, se marchaba con Ginebra para olvidar sus penas de amores. Se marchaba con Ginebra para olvidar sus penas de amores. Sí. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. A la cancha y no había más choripanes. Y no había más choripanes. Que cuatro viejos echaban a Maradona de los mundiales. Que cuatro viejos echaban a Maradona de los mundiales. Soñé que te ibas muy lejos, que ya no podía verte. Que ya no podía verte. Soñé que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte. Soñé que haciendo el amor uno se podía contagiar de muerte. Soñé que San Cayetano junaba contento el mundo. Junaba contento el mundo. Porque el día que todo trabaje, él va a tener que buscar laburo. Porque el día que todo trabaje, él va a tener que buscar laburo. Y... ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Soñé con el cuco malo, soñé con la telecita. Soñé con la telecita. Soñé con 300 cruces que están clavadas en unas islas. Soñé con 300 cruces que están clavadas en unas islas. Soñé que el niño Jesús tenía frío en las patas. Tenía frío en las patas. Y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata. Y soñé que el Vaticano estaba repleto de oro y de plata. esa que había venido a llevarme, con que había venido a llevarme, y que en el país de la vaca estaba muy caro el kilo de carne, y que en el país de la vaca estaba muy caro el kilo de carne, y se va. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Ay, ay, ay, ay, qué pesadilla, mamá, no me dejes solo. Escuchamos La Pesadilla de y por La Guardia Hereje, un mensaje que llegó al 43829327. Juan de Isidro Casanova, como siempre, alegre de escucharnos y agradece que le permitamos expresarse, porque es una forma, dice Juan, de ganarle a la tristeza, y eso nos pone muy contentos, Juan. Además, cuando él dice expresarse, se refiere a que nos canta, y como tal, se expresa y le gana a la tristeza. Fractura expuesta. Sexto año exponiendo la fractura. Comunicar, escuchar, sentir, compartir. La voz de las madres, un punto de encuentro. AM 530, la primera de la izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. La hora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 20 grados 4 décimos, humedad 73%. Evede Bonafini destacó que las madres fueron las primeras en apoyar la ley de servicios audiovisuales. Lo dijo durante la habitual marcha de los jueves en la Plaza de Mayo. Así estamos re contentas, re satisfechas, porque fuimos las primeras que instalamos en esta plaza una carpa todo un día, no sé si se acuerdan, una carpa amarilla para el tema de la ley. Así que bueno, ahora tenemos que seguir trabajando. Cerca van a algunos diputados, dicen que quieren venir al programa, que quieren ir a ver lo que hacemos las madres. Todo bien, pero señores diputados, cumplan con las funciones para las que le estamos pagando. Y las funciones, que si quieren la ley, que la defiendan, que la cuiden y que no dejen que cualquier turro se cambie cosas. La coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur expresó su repudio a las nuevas bases militares en Colombia. A través de un comunicado, la entidad, que agrupa a diversos gremios de todo el continente, expresó su condena a la decisión del gobierno de Álvaro Uribe, según la cual el ejército norteamericano podría disponer de 7 nuevos puntos de acción en suelo colombiano. Además, la coordinadora respaldó el accionar de los gobiernos de UNASUR en este debate que se desarrollará mañana en Bariloche. En Buenos Aires, cielo nublado, la temperatura 20 grados 4 décimos, humedad 73%, a la hora 22:32 minutos. Noticias 530. Sentados al cordón de la vereda. Abuelo, la promo. Gracias, Abril, por recordarme que invite a los oyentes a disfrutar los sábados 7 a 9 las historias, las noticias y la música en el programa decano de la colectividad uruguaya. Volvió la murga. Tiempo de González. Integrado al proyecto latinoamericano de unificación de los pueblos, llevado a cabo por AM 530, La Voz de las Madres. La cita entonces los sábados de 7 a 9 de la mañana. Tiempo de Orientales. La calle Durazno nace a la intemperie. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. Para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro, sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Gripe A, responsabilidad. El Estado garantiza el tratamiento para todas las personas afectadas, tengan o no cobertura social. El Ministerio de Salud de la Nación hace un monitoreo constante de la evolución de la pandemia junto a la Organización Mundial de la Salud. Articula y ejecuta respuestas coordinadas en todo el país. Dispone de los recursos humanos, técnicos y sanitarios para dar atención inmediata a toda la población. Escucha y seguí las recomendaciones de las autoridades competentes. No tengas miedo. Tené conciencia. Y si tenés dudas, consultanos. www.msal.gov.ar o 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Vaca Cubana, la parrilla de los medios. Diarios y noticias, vuelta y vuelta. Y el análisis jugoso. Porque sabe lo que pasa, doña Rosa. Y no les hacen nada, y salen los derechos humanos y todo lo que ya sabemos. Estamos todos locos. Si ustedes vieron un bochorno, les pido disculpas, el canal no tiene nada que ver con esto. Miraba el cielo justo a tiempo. Vaca Cubana, sábados a las 10 por AM530. Ya salió el primer número de la revista Sueños Compartidos, de las Madres de Plaza de Mayo. Este mes, humor en serio. Eve entrevista a Capusotto. Cómo los medios ocultan el mundo. Por Sandra Russo. Ecuni. El espacio cultural Nuestros Hijos. Carnaval. La fiesta irreverente. Una universidad que te hace diferente. El blog del pañuelo. 10 años cultivando el compromiso. Un sueño. Una gran misión. Y además, el primer suplemento coleccionable. Una historia de las madres. Sueños Compartidos. Sale los primeros jueves de cada mes. Comprar en los kioscos a 3 pesos. Sintonizás AM530. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura expuesta. Digestión radiofónica. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 28 de agosto, Espacio Cultural Centella presenta un festival donde estará presente Gira, que hace tango y también hace cumbia. Así que es una gran propuesta que invito a todo el mundo a que vayan a ver. Gira entonces junto a Mamalúa, Inca Funk y Madre Maravilla, porque no es de tango la movida nada más. Estará en el Espacio Cultural Julián Centella en Avenida San Juan 3255. Entrada gratis a las 6, desde las 6 de la tarde. La orquesta del arranque está en Noavestruz, Humboldt, 1857, a las 9 de la noche. Tango Trashumante estará en Casa Brandon, Luis María Drago 236, a las 9 de la noche. El trío Bataraz en el Centro Cultural Adán, Buenos Aires, en Eva Perón, Avenida Eva Perón, 1400, a La Gorra, desde las 9. Y Cucuza Castillo y Moscato Luna, que cumplen 2 años con el Bar El Faro, estarán en Avenida Pampa y Avenida Constituyentes. Entrada 20 pesos a las 9 y media de la noche. Pasamos al sábado 29 de agosto. Ofidio de la Sopa y las Cuerdas Flojas estarán en Vaca Profana, La Valle 3683, a las 8 de la noche. La entrada 30 pesos. Cuesta arriba estará en Espacio Mauré, Mauré 3730, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. La Quimera del Tango estará en la Fundación Esteban Lisa, Rocamora 4555, entrada 15 pesos a las 9 de la noche. Dúo Santos Baldomedo en el Café Montserrat, San José 524, a las 9 y media de la noche. Reinaudo Argañarás en el Sanata Bar, Sarmiento 3501, a La Gorra, desde las 10 de la noche. Pasamos al domingo 30 de agosto, la actividad habitual en la peatonal Defensa del barrio de San Telmo. La Orquesta Típica de la Fronte está en realidad en Humberto Primo 343, a 50 metros de Defensa, desde las 12 a La Gorra, y se suspende si llueve. Y la Orquesta Típica Ciudad Aigón, que me gustaría chequearlo, pero pense vuelta, la vuelta en Defensa al 900, porque creo que están de gira. Desde las 12 a La Gorra y se suspende si llueve. El miércoles 2 de septiembre, Tango de Miércoles, presenta a Jorge Retamosa en La Cooperación. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. We are in the stage manager. Estamos en el escenario. En la prueba de sonido, en el backstage. Exacto. Está Marisa Vázquez ya en la gatera con su grupo a punto de tocar. Pero acabamos de escuchar a la gente de Narcotango con Tres en Multitud. Tres en Multitud. Sí, pero llamó Carlos Libedinsky, el líder del grupo. Es el programa más escuchado de los músicos de tango. Bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, es muy bueno. Bien. Carlos Libedinsky, su mensaje es textual, ¿eh? Mírenme. Mírenme, mírenme y no dejen de mirarme. Libedinsky está tocando el bandoneón en Narcotango. Y tiene que ver con la el noticia. Comando Amargura, sí, seguramente tiene que ver con el Comando Amargura. Nos escribió al messenger a fracturalaire@hotmail.com. Carlos Carreño dice: mándenle un beso a Marisa, que es mi amor imposible. Bueno, capaz lo hacemos posible un día de esto. Está regalada. Y no, ¿cómo vamos a decir eso de la cantante invitada? No. ¿Lo conoces a Carreño? Sí, lo conozco. Ah, entonces sí. Bueno, y le mandamos un saludo a la gente que nos escucha a través de fracturaexpuesta.com.ar, a la gente de las localidades de Plotier, Junín de los Andes, Zapala y Pucón en Chile, que sintonizan Fractura Expuesta a través de la web.